jaque. Política en jaque. Política en jaque. Cultura y política popular. Gracias por estar una semana más con su programa Política en Jaque. Hoy estaremos analizando algo de las elecciones de la FEU en la Universidad Central, así como haciendo un pequeño seguimiento sobre las noticias nacionales e internacionales. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su programa En Jaque. Política en Jaque. Él es un poeta que en los años 70 recitaba poesía en las plazas, en la Plaza Grande, en la del Teatro, en Santo Domingo, en la 24 de Mayo, aquí en Quito. Es parte de un grupo de poetas que salían en ese tiempo. El uno se llamaba Bruno Pino, el otro se llama Héctor, que es él, y otro que se llama Tamuca, creo, era de Colombia. Perfecto. Entonces, ellos estuvieron durante la década de los 70, como te digo, eran bastante contestatarios, ¿no? De izquierda. De izquierda, y no entraban a la Casa de la Cultura, hacían sus recitales solo en la calle, mezclaban un poco con gente, con charlas de ahí, con la gente que vende en la calle también, ¿no? Pero ellos hacían poesía, algunos hacían un poco de teatro también, eso te puedo decir de ellos. Okay. Él hacía, vendía hojas, hojitas con los poemas, ¿no? De eso se mantenía. ¿Qué más? Escribía en La Pedrada Zurda, una revista literaria que salió hace en los años 70, mismo 80, y nada más. Perfecto. ¿Cuál es el nombre completo de él? Se llama Héctor Cisneros, el poeta de la calle. Héctor Cisneros. El poeta de la calle. Okay, el poeta de la Yeca, al revés, es el poeta de la Yeca. De la Yeca. De la Yeca. Yeca es calle. Calle. Al revés. Perfecto. ¿Él cuándo murió y de qué murió? Él murió en el 3 de mayo de 1986 en un accidente de tránsito. Sí, un trágico accidente. Murió de 40 años. ¿Tienes recuerdos de él, de niño? Claro, con él yo me acompañaba a la plaza a jugar ruedo, a decir sus poemas, a vender sus poemas como pan ahí en la gente, ¿no? Entonces, eso. ¿Me podría recitar uno? A ver, uno te puedo decir que dice: ahora sí que me diga la gente que estoy loco, porque vendo soles de achancitas en las calles, porque todas las noches me mato acarreando estrellas, porque enseño de balde el lenguaje de las flores y los colibríes, porque pite pite voy robando los últimos cartuchos de amor que están quedando, porque estoy chumando cabeza con bastante cucayo de poesía celeste y buena, porque tengo un mundo de guaguas, porque soy feliz ahora con la cuchara llenita de la chulla colada cotidiana. ¿Y él tiene poemario? Sí, pero tengo que sacar copias y tal, ¿no? Porque no tengo. Okay. Esta es La Pedrada Zurda. ¿Eso qué? ¿Era una revista? Esta era una revista, sí, que salía de poesía, cuento, ensayo, teatro, cine, ¿no? Eran de poetas. Aquí escribe mi papá. Este es. ¿Es uno? Para Nicaragua, cuando Nicaragua estaba. En su guerra, en guerra. ¿No? Claro. Esta es Prueba al Canto, se llama. ¿Podría leerlo? A ver, dice: verá, comadrita, verá, compadre Pedro Juan, Nicaragua era un indio como Jatuey, Guatemoc, Caupolicán, Pinta, como el monte a veces era pájaro y llanto y era cascabel. Él, malva olorosa, dejó su tierra de lagos, compañeros, pantanos, montañas y pueblo. Pueblo bueno, y así fue que el tiempo se hizo aguja muerta, y así fue mi compadre que un tal Anastasio, con el cuento de que todo trigo es limosna, mata de hambre a la gente ya 41 calendarios, y así es que este hijo de puta maldecido de Dios mata un pueblo, pueblo bueno, Nicaragua, cerca del sol de venado. ¿Cómo ha de ser posible, compadre, que por declarar los sandinistas negros rojos, territorio libre de Matagalpa, las tropas de la Guardia Nacional el día de Santa Rosa, bajo el humo de los incendios, a orillas del Río Grande, por los barrios de Guanuca, El Chorizo, Santa Teresita, mataron al que es y al que no es en la República con nuestro nombre? Después vino Diriamba, Jinotepe, miles y miles de muertos, un mundo de cadáveres quemados. Fue León, Masaya, Estelí, Chinandega, Peñas Blancas. Hartos tiempos pasarán por olvidarnos de este crimen. Nuestros hermanos nicas viven la muerte, compadre. Ahí están los mercenarios de los Estados Unidos, los Calleys, los Smiths, los Rangers. Y al tableteo de sus ametralladoras todo el pueblo se ha vuelto cementerio. Patios, barricadas, todo. Los guardias están matando como perros a los padres, hijos, su sangre. Matan guaguitas, matan madres. Nunca se sintió tanto a la malaria y a la fiebre amarilla. Verá, compadre Pedro Juan, Nicaragua era un indio como cualquiera de nosotros, chasquido de Sixe, noche tierna y camino, luciérnaga de barro. Pero verá, compadre, no se olvidará, este hijueta de Somoza está entre la cruz y el agua bendita. Este es del 5 de octubre del 78. Política en Jaque. Bueno, acabamos de escuchar un fragmento de una entrevista que se le hace a Héctor Cisneros al respecto de su padre, Héctor Cisneros, el poeta de la calle, uno de los famosos personajes de Quito de los años 70 y que fue parte de un movimiento que toma la calle como espacio de reivindicación político-cultural para el desarrollo de un pensamiento artístico de clase. Ahora vamos a continuar con nuestro programa con una entrevista que hicimos a los muchachos de la Universidad Central, una de las listas Somos para la FEUE de Quito, quienes tuvieron varios problemas al respecto del marco político en el cual tuvieron que competir en estas elecciones. Volvemos. Política en Jaque. Bueno, bienvenidos una vez más a su programa En Jaque. Hoy día vamos a estar conversando sobre las elecciones de la FEUE y los sucesos de este 25. Para eso tenemos aún a los invitados de una de las listas, Somos. Por favor, si se presentan. ¿Cómo están? Muy buenos días con todos. Mi nombre es Jonathan Rosero, represento al colectivo Somos y estaba para candidato para la presidencia de la Federación de Estudiantes. Bueno, ¿qué tal con todos? Mi nombre es Alexis Pacheco, soy estudiante igual de la Central, estoy terciando para la presidencia de política por el colectivo de igual manera Somos. Listo, muchachos, muchísimas gracias por estar acá en la radio La Casa de la Cultura con su programa En Jaque. Lo que vamos a discutir hoy es más o menos qué es lo que pasó, porque nosotros nos enteramos que los esquemas de la vieja universidad, usualmente manejados por el MPD, tuvieron un nuevo tipo de estrategia que fue el elevar una lista que se llama Consenso, pero hubieron muchísimas irregularidades desde el principio, desde que no se aceptó que la FEUE Nacional participe, hasta finalmente que incluso parece que se robaron las urnas, según las denuncias que pone Luna Roja, ¿no es cierto?, y todos los colectivos alrededor de la lista de revuelta. Entonces, un poco queríamos saber cómo fue, qué es lo que sucedió o qué es lo que aconteció en estas elecciones. Ya, a ver, para hacer una cronología, dentro de las elecciones de la Federación, la primera irregularidad que hubo fue que el Consejo de la Federación llama a una reunión de comités ejecutivos y de presidentes de asociación, donde se designe al Comité Electoral Estudiantil, pero existe un problema porque dentro de la conformación del Comité Electoral Estudiantil sale como presidente el que era presidente de Educación Física, su nombre era Paul Panchi, ya con los comités ejecutivos. De ahí la convocatoria nuevamente la realiza el Comité Electoral Estudiantil, vulnerando lo que establece el Estatuto de la Federación de Estudiantes, en el cual se menciona que la convocatoria la debe hacer el Consejo de la Federación y no el Comité Electoral Estudiantil. Desde ahí existió ya la primera vulneración. De ahí el Comité Electoral Estudiantil debía emitir el reglamento de elecciones, el cual fue emitido, pero el cual fue omitido una formalidad sustancial, que era que debía remitir el reglamento a la Federación de Estudiantes, al Consejo Nacional, que es la máxima autoridad, para que conozca el reglamento y emita sea rectificaciones, todo eso, lo que puede haber en un reglamento, pero lamentablemente no lo hizo. Y fue un error sustancial, porque es como que vas a una contienda electoral sin tener un código de la democracia, o que vas a un partido de fútbol sin que tengas claras las reglas de juego. Entonces, desde ahí ya la lista empezó a tener varias quejas sobre esto, por lo que interpusimos oficios, hablamos de manera oral con los que estaban candidatos ahí, pero el Comité Electoral Estudiantil hizo caso omiso a eso. Posteriormente también nuestro colectivo se va a llamar Somos Central, en el cual en una primera instancia nos aceptaron el nombre, pero luego de unas reuniones nos niegan el nombre, incluso teniendo una resolución de la Universidad Central en el cual menciona que no está prohibido usar nombres por separado, como por ejemplo universidad o central por separado, pero lamentablemente el Comité Electoral hizo caso omiso a eso. Entonces, oh sorpresa, también una irregularidad que fue sustancial en el proceso fue que iniciamos este año y el 4 de enero se emite un correo electrónico a las jefes de campaña mencionando que se cambió de presidente, lo cual era ilegal porque ya estaba establecido un comité electoral estudiantil y además se le pone de presidente a una persona que jamás fue a la asamblea, que jamás fue elegida en la asamblea. Entonces fue una irregularidad, porque dentro incluso de este reglamento, que es ilegal, se menciona que para ser miembro del comité electoral estudiantil debe ser, por lo menos, debe ser presidente de asociación de estudiantes o debe ser comité ejecutivo de cada facultad. Entonces, a la dedocracia cogen y le nombran a una persona que jamás cumple esos requisitos. Entonces le designan como presidente y su primera resolución, su primer oficio, era quitarnos el nombre. Además de que nos metían bastantes obstáculos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos emitir documentación para las listas participantes. Nunca participaban de las reuniones los delegados principales, sino que los miembros de la Comisión Electoral Estudiantil mandaban a sus delegados para que participen de las reuniones. A los miembros de las listas no nos dejaban ir a dejar oficios porque no se encontraban nunca en las oficinas, además de que nunca contestaban teléfonos ni contestaban mensajes. Entonces fue una total vulneración a los derechos constitucionales que tenemos los estudiantes para la participación. Y lo que derramó el vaso fue que a nuestra lista nos quitaron 5 de los comités que teníamos inscritos, de quitarnos el nombre, por lo que decidimos emitir una acción judicial, que fue la de presentar una acción de protección, una acción constitucional de protección, y la Comisión Tribunal de Garantías Penales, el cual tuvimos la audiencia este día miércoles, y se resolvió que existió efectivamente la vulneración del derecho a la seguridad jurídica, por la que el tribunal decidió suspender las elecciones, además de que el reglamento de elecciones sea conocido por la Federación de Estudiantes, la Federación Nacional, el Consejo Nacional, que como mencioné es la máxima autoridad. Entonces en ese sentido tenemos ya la resolución judicial, pero lamentablemente los miembros del Comité Electoral Estudiantil hicieron caso omiso, teniendo una resolución judicial, vulnerando específicamente nuestro derecho y cayendo en desacato que está establecido en el Código Orgánico Integral Penal, que es un delito tipificado. Entonces esos son los factos más o menos que he podido relatar en este momento y que han ocurrido el Comité Electoral Estudiantil y la universidad. Listo, entonces nosotros acá lo que podemos ver es que hay toda una serie de hechos que indican un abuso por parte de las personas que articularon el Consejo Electoral de la Universidad Central respecto de las elecciones del gremio de estudiantes de la FEUE, y que además a los compañeros lastimosamente se les impidió el correcto desempeño de su campaña y obviamente los derechos de participación, de ser elegidos, etcétera, etcétera. En ese sentido, ¿qué es lo que pasó el 25? ¿Nos pueden decir? Porque finalmente, y a pesar de que existió la orden judicial, ¿no es cierto?, de que se paren estas elecciones, de que el proceso no es válido, se hizo el proceso y ahora supuestamente se hicieron los conteos y, como era de esperarse, la lista Consenso, que es auspiciada por el MPD y por algunos sectores de Alianza País, pues fue la que ganó, ¿no es cierto? ¿Cómo es esto? Bueno, en el marco de las irregularidades ya mencionadas, un día antes de las elecciones ninguna de las listas tuvo acceso al padrón electoral estudiantil certificado por el secretario abogado, tal como dice este reglamento, a pesar de que era ilegal, pero ni siquiera eso pudieron cumplir. Entonces, primero, no había un padrón electoral claro, no había una lista de veedores externos de la universidad de que iban a garantizar que es un proceso democrático, y la última es que se vulneró primero una orden de un juzgado. Entonces, prácticamente el día 25 se instalaron las mesas electorales en los tres centros, que era Medicina, Administración y el Estadio Universitario. Aparte de eso, los veedores estudiantiles nunca estuvieron garantizados por la mayoría de listas, solamente por la lista Consenso, por la U, que es la lista número uno. Aparte de eso, los veedores y las mesas electorales estaban conformadas solamente por miembros de la Facultad de Administración, de donde casualmente salen los dos candidatos fundamentales de la lista Consenso por la U, y no se conformaron de manera democrática. Las elecciones se llevaron con una serie de irregularidades, primero porque no se contaban con la autorización de los espacios físicos. En este caso, el rectorado, a conocer de la orden judicial, revocó la prestación del estadio universitario, pero aunque se les fue notificado con el propio secretario abogado de la universidad, los compañeros de la Comisión Electoral Estudiantil no suspendieron el proceso. incluso la Guardia Universitaria, es de sorprenderse que la Guardia Universitaria no acató de igual manera las órdenes de desalojar y el tema del estadio universitario y que se suspendan las elecciones. Entonces este 25 se desarrollaron las elecciones de manera irregular, como les comentaba. No había las actas suficientes, las urnas eran totalmente pequeñas, no estaban bien embaladas. Entonces una serie de irregularidades que hacen que este proceso sea más viciado, más ilegítimo, no solo desde el inicio, como les comentaba Jonathan, sino más bien el propio día de las elecciones. Agentes externos de la universidad, que tenemos videos, están involucrados directamente con el MPD, que eran quienes eran juez y parte en el marco de las elecciones y en el marco de este desarrollo del proceso ilegítimo. Además de esto, se declaran ya las cerradas las urnas a las 6 de la tarde, a las 8 o 9 de la noche se emite el primer boletín, donde se da ganadora la lista consenso por la U con 8.000 votos, y hay un ausentismo bastante crucial, digámoslo así. Había alrededor de 37.000 estudiantes legalmente matriculados que tenían que ejercer su derecho al voto, pero por estas irregularidades hubo un gran ausentismo también. Entonces también apelamos a eso, al sentido de que el estudiante reconozca que no solamente son las irregularidades, sino que más bien era un proceso ya viciado desde el inicio y el propio día tenía varias inconsistencias. Listo, muchachos, muchísimas gracias. Y ahora, bueno, ¿cuáles son las acciones que piensan emprender en este momento? ¿Qué es lo que, cómo están viendo y cuáles son los siguientes pasos que van a tomar, no es cierto? En base a que, al parecer, la lista consenso lo que quiere es legitimarse y ustedes tienen, obviamente, la legalidad del asunto. Entonces, ¿cuáles son los siguientes pasos? A ver, como había comentado, el Comité Electoral Estudiantil cayó en el delito de incumplimiento de resoluciones administrativas y judiciales. Entonces está tipificado en el artículo 288 del Código Orgánico Integral Penal, y lo primero que estamos haciendo es emitir las acciones legales correspondientes. ¿Por qué? Porque vulneraron este derecho, cometieron desacato, vulneraron la norma, se fueron en contra de las leyes, entonces eso merece el penado. Lo que estamos haciendo es tener las acciones legales. También se comunicó a la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, la Nacional, porque ellos deben desconocer el proceso. ¿Por qué? Porque dentro del artículo 4 de su estatuto contempla que la Federación de la Central forma parte constituyente de lo que es la Federación Nacional. Entonces, en conocimiento de lo que del proceso que se vivió, que es netamente nulo, porque primero existió esta acción judicial e incluso también hubo un oficio del señor rector de la universidad en el cual se comunicaba al presidente, el señor Francisco Bustamante, y a la comisión electoral presidida por el señor Jiménez Morales, que deben suspender las elecciones quitándoles el espacio. Entonces, existen dos vulneraciones a un oficio que fue emitido, un acto administrativo emitido por la máxima autoridad de la universidad, y a la resolución judicial. Entonces, en ese sentido, están cometiendo desacato en una primera instancia, y segundo, la Federación de Estudiantes debe desconocer el proceso electoral que fue realizado. Aquí queda suelta una pregunta. ¿Por qué creen ustedes que se puso tanto énfasis para hegemonizar estas elecciones por parte de las fuerzas del ex-MPD, por un lado, y por el otro lado, por qué se ensañaron tanto con la lista de ustedes? Bueno, creo que históricamente la universidad ha sido un ente político. En los últimos 40 años la federación ha sido totalmente partidizada por un sector del MPD y en estos últimos 10 años por un sector de Alianza País. Entonces, en el marco de la coyuntura nacional, no sé si tal vez sea bueno o malo, nos enmarca también en el tema de una consulta popular. Entonces, aquí vemos cómo nuevos sectores enfrascados en el MPD, ahora con otros nombres, bajo falsos consensos, quieren tomar la Federación de Estudiantes para nuevamente manejar esa política del autoritarismo, esa política del garrote, esa política de la fuerza, esa política de imponer las cosas que siempre estuvieron acostumbrados. Entonces creemos que primero es la disputa en lo real de nuevamente recuperar estos espacios y reconfigurar fuerzas desde este sector que mantuvo en claustro por años a la universidad y a la Federación de Estudiantes. Ahora, el tema de por qué ven a la lista Somos tal vez como una lista que pudo haber capitalizado los votos, es el hecho de que primero estamos haciendo respetar no solo el hecho legal, sino el hecho de la seguridad jurídica, como ya habíamos comentado, porque no es que solo nos perjudica a nosotros como lista número 4, sino que también perjudica a las demás listas. Entonces, que es un llamado también a la reflexión de que no caigamos en ese juego de que no somos listas indiferentes, sino que el objetivo en común es aquí recuperar la universidad. Sí, pero no se puede recuperar la universidad con listas que, con movimientos que manejaron la universidad. Entonces creemos que eso ha sido más bien un ataque sistemático hacia nuestra lista también, pero también hacia las demás listas que de igual manera fueron quitadas su propaganda, fueron amenazados. Entonces, en este marco creo que nuevamente vemos como indicios de la falsa política y de la política del garrote nuevamente está ingresando a la universidad. Entonces aquí hay que tener en claro que no es solamente la defensa del gremio estudiantil, sino es la defensa en contra de esa política que tanto daño le hizo a la Universidad Central e incluso le hizo daño al país. Listo, muchachos, muchísimas gracias por la entrevista, por los criterios, y continuamos con su programa En Jaque. Política en Jaque. se va llevando todo lo bueno que nosotros topa. Solos en un rincón vamos quedando los demás, gente mísera de tropa, los egoístas, fatuos y perversos, de alma de trapo y corazón de estopa. Manufactores de fugaces versos, poetas de cuadrícula y balanza, a toda pena, a todo amor adversos, los que gimen patética romanza, lacrimosos que exhiben su película, versistas de salón y contradanza, cantores de la tórrida canícula, del polo frío, del canoso invierno, líricos de alma exánime y ridícula, bardos que prostituyen el eterno jardín y que florecen madrigales de un olor soporífero y externo, bates ultrasensibles y banales que ningún vaho de verdad anima, gramáticos solemnes y letales, malabaristas de estudiada esgrima, oh tristeza perenne de las cosas que no tienen sabor, hechas a lima, en un rincón quedamos las tediosas gentes sin emoción, huecas y vanas, lléguense las nocturnas mariposas fúnebres y que lloren las campanas, este fastidio que me está matando, ¿dónde las almas íntimas, hermanas? Señora Muerte se las va llevando. Política en Jaque. Muchísimas gracias por continuar en sintonía de su programa En Jaque en las ondas de la radio de la Casa de la Cultura. Hoy acabamos de escuchar en un tema de Guardarraya, cover de Mabudú, un grupo indie de Quito, Ecuador, con el tema Retorno, y después estuvimos escuchando un poema, ¿no?, del poeta paisa León de Grief, que se llama Señora Muerte. A continuación vamos a ir con nuestra sección de noticias de la semana. Política en Jaque. El presidente Lenín Moreno decretó estado de excepción en San Lorenzo y Eloy Alfaro. El primer mandatario decretó este sábado 27 de enero del 2018 el estado de excepción en San Lorenzo y Eloy Alfaro tras el atentado terrorista perpetrado por grupos irregulares en el cantón esmeraldeño de San Lorenzo. He decretado el estado de excepción en San Lorenzo y Eloy Alfaro a fin de fortalecer la seguridad de los ciudadanos y de la frontera, así como la atención de los ministerios de Salud, Inclusión, Vivienda, para una solución integral a los afectados, escribió Moreno en su cuenta de Twitter. Previamente, el primer mandatario se había referido en Twitter a la explosión que redujo a escombros del comando policial del cantón San Lorenzo Esmeraldas, atacando las instalaciones del GEMA en un edificio construido por los norteamericanos. Solidaridad de todo el país con nuestros conciudadanos y políticos heridos en San Lorenzo. Rechazamos categóricamente este acto de terrorismo que ocurre por primera vez en el Ecuador. Lenín Moreno indicó que lo ocurrido en San Lorenzo es un acto de terrorismo ligado a bandas del narcotráfico golpeadas por las fuerzas de seguridad del Estado ecuatoriano, especialmente durante los últimos 10 años. Marcha en contra de la minería. El jueves pasado se realizó en Quito una marcha de las principales organizaciones ecologistas y de pueblos y nacionalidades del Ecuador afectados por proyectos mineros, los cuales pidieron fin a la actividad de explotación y exploración. Asimismo, solicitaron al presidente Lenín Moreno cumpla su compromiso de no otorgar más concesiones para realizar este tipo de actividades. Unos 300 representantes de delegaciones de las cuatro provincias ecuatorianas donde se piensa implementar estas actividades realizaron una marcha desde el céntrico parque del Arbolito hasta la Contraloría General del Estado y el Palacio Presidencial de Carondelet. Según los manifestantes, el catastro minero a la fecha del pasado 3 de enero registró aproximadamente 70.000 hectáreas en concesiones a diferentes proyectos mineros, lo cual va en contra de la promesa del mandatario de no abrir más concesiones. De igual manera, el movimiento ecológico y la Comunidad de Pueblos y Nacionalidades acudieron a la Contraloría General del Estado para mostrar los expedientes de 6 grandes proyectos mineros. Los denunciantes aseguraron que los referidos proyectos han provocado grandes violaciones de los derechos humanos y la naturaleza, las cuales van desde la contaminación del agua hasta agresiones, desplazamiento forzado y asesinato de líderes y dirigentes. Información emergente. Según el Centro de Derechos Económicos y Sociales, CEDES, los nuevos tipos de contrato reducen el salario en 7 sectores de la economía ecuatoriana. Información e investigación de Diego Carrión Sánchez. Hoy, 25 de enero del 2018, el diario El Comercio titula: entre 15 y 25% más se pagará en 7 nuevos contratos laborales. Pero no es más que una noticia trucada. En realidad, el Ministerio de Trabajo, en contubernio con las cámaras empresariales, han orquestado una reducción de salarios para trabajadores de 7 sectores: artístico, banano, flores, arroz, acuicultura, turismo y construcción. Los sectores privilegiados por el proyecto de reforma laboral, que representan casi un cuarto de los trabajadores a nivel nacional. A partir de febrero del año presente, estos trabajadores, que según el Código Laboral vigente debían cobrar un recargo del 100% cuando trabajen sábado y domingo, artículo 57, número 4, ahora solo recibirán entre el 15 y 25%, es decir, que se ha practicado una reducción salarial entre el 85 y 75% para las labores realizadas en fines de semana. Con implementación de estos nuevos contratos laborales, parte de la reforma laboral más amplia que prepara el gobierno, se profundiza la flexibilización en el Ecuador, restando derechos conquistados por las trabajadores y trabajadoras. De lo que se conoce hasta el momento, la reforma también comprende modificaciones de la jornada del trabajo, vulnerando los días de descanso obligatorio. En este mismo marco económico, el 22 de enero salió una noticia que nos llamó a todos la atención. Ecuador busca un acuerdo formal con los Estados Unidos. Luego de 10 años de ausencia, una misión de la Oficina de Comercio de los Estados Unidos, por su sigla en inglés, llegará al Ecuador en las próximas semanas, aunque en la anterior semana se dijo que sería en esta, por el tema de que los Estados Unidos acaban de quedarse sin dinero para el manejo del gobierno, todavía no se concreta una fecha. Más, para concretar esta visita se necesitó al menos 2 años de reuniones entre autoridades ecuatorianas y estadounidenses vinculadas con el área de comercio exterior. Los últimos encuentros, liderados por el titular de la cartera, Pablo Campana, permitieron dar un primer paso para buscar la reactivación del Consejo de Comercio e Inversiones, TIC, cuya última cita se realizó hace 9 años ya. Pero el objetivo principal del Ecuador es presentar una propuesta formal a Estados Unidos para negociar un acuerdo comercial, explicó el ministro. La idea de Ecuador es negociar un convenio con la misma estructura que el acuerdo firmado con la Unión Europea hace un poco más de un año. El Ecuador negoció 13 ejes con los europeos: estructura institucional, comercio de bienes, comercio de servicios, pagos corrientes, movimientos de capital, contratación pública, propiedad intelectual, competencias, comercio y desarrollo, transparencia, excepciones, solución de controversias, asistencia técnica y disposiciones finales. Estados Unidos actualmente no negocia sus tratados con el capítulos sobre asistencia técnica para las contrapartes o de comercio y desarrollo. Este último busca impulsar el crecimiento económico y social de la población. Según Juan Falconi Morales, analista de comercio, los acuerdos de Estados Unidos buscan mayor apertura. Sin embargo, las organizaciones sociales en general están muy preocupadas por el tema, ya que un TLC con los Estados Unidos será absolutamente contraproducente para el desarrollo industrial y el desarrollo del campo ecuatoriano. Volver. Política en jaque. Precisamente este tema lo vamos a analizar con la ayuda del senador colombiano Jorge Robledo, que ha estado trabajando este tema del TLC desde que fue propuesto hace más de 5 años. Senador, gracias por acompañarnos. Obama envió el 3 de octubre al Congreso de los Estados Unidos los TLC de Colombia, Panamá y Corea del Sur. En menos de 10 días se aprobó el TLC con Colombia. ¿Qué va a pasar ahora? Pues digamos que ese TLC entre Estados Unidos y Colombia es la peor cosa que le haya pasado a Colombia desde 1819, que es el año en que nos liberamos de la dominación de la corona española. Es lo peor entonces de toda la historia de la República colombiana. Lo peor porque nos va a producir daños inmensos en el sector industrial, en el sector agropecuario, porque va a concentrar todavía más la riqueza, va a desnacionalizar aún más la economía del país, va a generar desempleo, pobreza, indigencia, o sea que vamos a quedar sometidos a unas condiciones muy parecidas a las que tuvo la Nueva Granada con España en cuanto a Estados Unidos. Es una especie de recolonización lo que el TLC le significa a Colombia. Digamos que ese tratado son 1300 páginas, 23 capítulos sobre todas las cosas que uno se quiera imaginar, que se convierte en una especie de ley superior que nadie en Colombia podrá actuar en contra suya. Senador, el ministro de Agricultura colombiano, Juan Camilo Restrepo, dijo que Colombia no está preparada para el TLC. ¿Qué cree usted? Sí, que es exactamente así. Claro que al otro día dijo que sí estaba preparada. Entonces son, digamos, las astucias. Pero es clarísimo que en el sector agropecuario las pérdidas van a ser inmensas. Recordemos esto a los televidentes. El libre comercio no va a empezar en Colombia con el TLC, con Estados Unidos. Empezó en el gobierno de César Gaviria hace 20 años y las pérdidas agrarias e industriales han sido inmensas. Prácticamente eliminaron la producción de trigo y de cebada, de algodón, de maíz. Las pérdidas han sido inmensas y toda esa pérdida se va a consolidar y agravar. Y vienen nuevas pérdidas en el sector agropecuario, en arroz, muy grave, en cárnicos, carnes de res, de cerdo, de pollo, van a sufrir muchísimo. Los productos lácteos, la leche, va a ser tremendamente golpeada. En oleaginosas vienen importaciones muy grandes, en hortalizas y en verduras. Colombia no es capaz de competir contra los 70 mil millones de dólares que cada año en subsidios el Estado norteamericano le da a sus agricultores y ganaderos. Senador, le pedimos que permanezca con nosotros. Vamos a revisar un trabajo que tenemos preparado sobre este mismo tema. La gran crisis financiera en Estados Unidos ha acelerado esta aprobación del Tratado de Libre Comercio con Colombia. Analistas consideran que el TLC atenta contra la soberanía comercial de los países firmantes y es un gran atajo de la nación norteamericana para salir de la crisis. Vamos a ver. La crisis económica y las altas cifras de desempleo en Estados Unidos han llevado a que el presidente Barack Obama ponga especial énfasis en la aprobación del TLC con Colombia. Sin embargo, la discusión y aprobación por parte del Senado estadounidense ha tranquilizado a la Casa Blanca, porque aspiran reactivar la economía a través de estos mecanismos. En el caso de Colombia, el presidente Juan Manuel Santos se mostró optimista al asegurar que el acuerdo comercial con Washington generará 300.000 empleos en el país andino, además de un aumento del 6% en las exportaciones totales. El acuerdo incluye preferencias arancelarias en lácteos, carne, flores, hortalizas y frutas, así como medicamentos y etanol. Pero diversos analistas han cuestionado severamente la aplicación de este tratado ante las grandes desventajas que representa para Colombia. Entre ellas podemos mencionar el incremento del desempleo, la eliminación de los privilegios sobre los productos nacionales colombianos, la generación de una competencia desigual en sectores como la agrícola, el ingreso de productos de Estados Unidos a bajo costo y la inminente pérdida de la soberanía y desarrollo económico por la venta de materia prima a precios del mercado internacional, sin dejar de lado el incremento de la pobreza y la explotación a los pequeños campesinos. Organizaciones sociales en Colombia se oponen a este tratado de libre comercio, ya que el acuerdo causaría la pérdida del 70% en los ingresos del 1.800.000 pequeños agricultores colombianos. Adicionalmente, las empresas en Colombia podrían verse afectadas por la alta competitividad con las compañías estadounidenses en un país donde el desempleo alcanza el 12%, el más alto de América Latina. Sigue con nosotros el senador colombiano Jorge Robledo. Senador, ¿quiénes se benefician y quiénes no con este TLC? Es clarísimo que se benefician las transnacionales norteamericanas, las transnacionales. Linda Sánchez, una congresista norteamericana, un día me explicó y me dijo: mire, senador, con eso ganan las élites económicas de Estados Unidos, primero, y de Colombia, y pierden los pueblos de Estados Unidos y de Colombia también. Entonces, al final, ¿qué es lo que sucede? Ganan las transnacionales norteamericanas y ganan unos cuantos colombianos, unos cuantos nativos, criollos, muy poderosos, que de alguna manera logran ensamblarse en la estrategia de dominación extranjera. Son agentes de esas transnacionales, son intermediarios en la importación o en la exportación, banqueros, pues, y hay un pequeñito grupo de gente muy poderosa que logra organizar sus cosas, digamos, a la cola de esos negocios de las transnacionales, y entonces ellos son los que ganan, los demás son perdedores. O sea, la nación colombiana en su conjunto es perdedora, sin duda alguna, de este tratado. Y esos sectores, senador, que se ven afectados con el TLC, ¿cómo pueden enfrentar esa realidad? De aquí viene una incógnita, ¿no? Ese tratado ya está aprobado. Por ahí en un año o un poco menos es probable que entre en vigencia. Desde el primer día va a haber pérdidas graves que se van a ir complicando además con los pasos, con el paso del tiempo. Y aquí hay una pregunta que todo el mundo se está haciendo: los que se van a arruinar se van a quedar cruzados de brazos viendo cómo los arruinan con toda impunidad, o sea, los arroceros, los lecheros, los ganaderos, las gentes del arroz, los de los pollos, etcétera, se van a quedar cruzados de brazos mirando cómo los arruinan. Es probable que no, falta ver pues qué pueda terminar sucediendo en los próximos meses, cuando ya digamos el golpe sea inminente, cuando ya terminen las demagogias. He visto que algunos que hace unos meses decían que la cosa no era grave ya salieron a advertir que van a ser liquidados. Entonces falta ver pues qué tipo de hechos políticos terminen acompañando esta decisión, que repito, es la peor decisión en 192 años de historia de la República de Colombia. Senador, le agradecemos su participación aquí en Impacto Económico. Política en Jaque. Unos escritos de Lenin de 1890, por ahí, mucho antes del triunfo de la Revolución Rusa. El trabajo se llama Sobre el problema de los mercados, y Lenin hace un análisis extraordinario del tema de los mercados, porque el mercado existe. En una ocasión me decía un presidente neoliberal, de que ya se fue del gobierno de su país, me decía: bueno, Chávez está negando el mercado. Eso fue en una cumbre ya cuando enterramos el ALCA en Mar del Plata, en Argentina. No, yo le dije: no, presidente, usted está equivocado. Usted está falseando mis argumentos para tratar de debilitarlo. Ah, porque estaba ahí aquel que fue jefe del imperio, que no lo voy ni a nombrar. Ahí estaba sentado. Entonces, algunos presidentes querían lucirse delante del jefe, del amo. Y bueno, este presidente decía: no, presidente Chávez, no sé de dónde sacó esa tesis, atacando el mercado, el mercado. Le dije: no, presidente, yo ni nadie puede negar el mercado. El mercado es tan antiguo como la humanidad misma. Lo que nosotros atacamos es el llamado libre mercado, que no es libre ni es nada. Es uno de los mecanismos que creó el capitalismo para expropiar al pueblo, para asaltar al pueblo, convirtiendo todo en mercancía y aplicándole al verdadero valor que tiene cualquier cosa: una gorra, un pañuelo, una taza, un libro, una camisa, un carro, un apartamento, cualquier cosa. El capitalismo lo convierte en mercancía. Hasta el hombre, la mujer, es convertida por el capitalismo. en mercancía, hasta los niños. El capitalismo a todo producto le aplica un factor que se llama plusvalía. Al verdadero valor de cualquier cosa, ellos le aplican un factor, la plusvalía, o el plusvalor, que también conocemos nosotros como ganancia. La ganancia, ¿cuánto le voy a ganar a eso? Y la plusvalía en el capitalismo lo que hace es crecer, crecer y crecer. Y aquí en Venezuela, la oligarquía venezolana montó uno de los sistemas capitalistas más feroces. ¿Por qué? Por el modelo económico venezolano que se fundamentó en la renta del petróleo. Y nosotros tenemos que frenar eso. Tenemos que quebrar ese modelo.